del Ministerio El Amor que Vale. Aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra en la voz de Lenín Dayanón. Yo tuve que trabajar muy duro durante mis años colegiales y una de las cosas que hice cada verano fue trabajar en construcción. Un verano tuve un trabajo muy exótico y de habilidades avanzadas: empujar una carretilla llena de concreto. Teníamos trabajo hasta más no poder. Bien, mi amigo, a la hora de comer, no solamente que yo comía con hambre, sino con voracidad. Poco después una camioneta llegó y estaba repleta de los mejores sándwiches y café caliente. Nuestro jefe dijo: tomen un sándwich, pero no se detengan, sigan trabajando. No tuvimos que pagar por ese sándwich. Y me di cuenta lo que mi jefe estaba haciendo. Él quería mi fuerza, mientras que yo, de esta forma, ganaba mi comida. Eso es lo que nuestro Padre Celestial está diciendo cuando Él nos da el orden para nuestra oración. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan diario. Dios está diciendo, mientras tengas tus prioridades correctas, mientras tú digas tu nombre, tu reino, tu voluntad, entonces sí puedes decir, querido Señor, dame este día mi pan diario. Si tú no estás sometido a la voluntad de Dios, si tú no has establecido esa prioridad, si Mateo 6:33 no ha pasado ni ha sido probado en tu corazón, entonces, ¿por qué deberías esperar que Dios conteste tu oración? Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.